escribí te la estoy dedicando. Eres especial y te quiero por todo lo que yo he pasado a tu lado. Te quiero, te amo, te extraño y no puedo dejar de pensar en ti. Si tú me dejaras tan solo unos días, no podría vivir sin ti. Te quiero, te amo, te extraño y no estoy mintiendo. Lo que siento por ti es amor verdadero. Es un sentimiento especial, especial para ti. Escribí, te la estoy dedicando. Eres especial y te extraño. Te extraño cuando tú no estás a mi lado.